Transmite desde Neuquén Capital, Radio City, en 104.1, uniendo los opuestos. Estás escuchando Music Cars, música y autos, por la 104.1, Radio City, Neuquén. Buen día, buen día, buen día, buen día, ¿cómo están? Hola, hola, hola, bienvenidos, bienvenidos a esto que es Music Cars. Mi nombre es Gabriel y ya nos pueden sintonizar en el 104.1 desde Neuquén Capital. Transmitimos para todo el mundo, así es, sí, nos pueden escuchar vía internet en el www.radiocitynqn.com. Claro, también acá me dicen, no te olvides, la app Radio City Neuquén, te la bajás, no te ocupa nada en el celu y nos escuchás. Que es Alice Cooper, estamos escuchando, sí. Ya está habilitado nuestro WhatsApp, es el 299-428-4328. Manden nombre, DNI, saludos, desde donde no se escuchan, ya hay varios madrugadores que se anotaron. Búsqueme algo para despertar, o busque algo para despertar, porque hay varios que están remolones, También vamos a decir que se jueguen con un resultado, pero en el próximo, cuando entremos, en la próxima entrada, vamos a decir. The Clash. Bueno, vamos a escuchar The Clash para arrancar, para que se despierten. Repito, el WhatsApp, el 299-428-4328. Repítalo otra vez, me dice 299-428-4328. Vamos con The Clash y volvemos, Vamos a despertarse. Darling, you got to let me know. Should I stay or should I go? If you say that you are mine, I'll be here till the end of time. So you got to let me know. Should I stay or should I go? It's always tease, tease, tease. You're happy when I'm on my knees. One day is fine and next is black. So if you want me off your back, well come on and let me know. Should I stay or should I go? Should I stay or should I go now? Should I stay or should I go now? If I go there will be trouble.

escuchamos a Marley, claro, a Bob, de fondo. Se cumplieron 40 años esta semana de su desaparición física, podemos decir. Y lo tenemos de cortina, pero después vamos a poner algún temita. Después, cuando vaya buscando, por favor, musicalizador, así le pasamos al operador. Vamos a poner algún temita completo de Marley. ¿Qué temperatura tenemos? 5 grados hace, 5 grados, va a estar un poquito nublado y creo que se va a continuar toda la semana, por lo menos acá en el valle vamos a estar así. Así que para disfrutar vamos a tener 18 grados hoy de máxima igual, Nuestras redes sociales, Music Car City, en Facebook y en Instagram nos buscan. Y si nos siguen, se habrán enterado de qué vehículo vamos a hablar, Un clásico. Hay gente que se suma, ya empezaron varios mensajes. Todavía no comenté nada y ya empezaron a dar resultados, Vamos a hablar de un clásico, un Chrysler. Se puede decir, para algunos, PT Cruiser, como ustedes gusten, Nosotros vamos a decirlo como nos salga, cuando lo nombremos nomás. Vamos a tener una entrevista con gente más al sur todavía, Bariloche, con Rodrigo de Cahuén, que tiene alquiler de trailers de turismo, que es una nueva opción para esta nueva actualidad que estamos viviendo, podemos decir, claro, por el COVID. Bueno, ayer salió nuevas restricciones que vamos a tener acá en la provincia. Podemos circular, bueno, salvo esenciales. Nosotros, usted, claro, acá me dice, sí, usted es esencial porque tiene que venir a operar en la radio, claro. Búsqueme otro de Marley, así seguir, mientras seguimos hablando y hacemos. Pásemelo, ¿sí? Ese. Ahí estamos, ahí. Ahí arranca, ahora arranca, sí. Ah, ahora sí. Claro, 40 años ya. El martes 11 fue la desaparición. Se cumplieron 40 años de la desaparición física de Marley. Chrysler PT Cruiser y Rodrigo de Cahuén, la entrevista, sí, alrededor de entre las 11 y 12 del mediodía vamos a establecer contacto, así que vamos a estar hablando un poquito para que nos comente, ahí lo pueden alquilar, el que lo puede comprar también. Muy hermosos trailers, si ustedes busquen Cahuén en Instagram, en Facebook también están, los pueden ver, están muy, muy buenos, se pueden enfrente al lago, así que estén atentos a eso de las 11 de la mañana, más o menos, 11 y media, vamos a estar en comunicación. ¿Qué vamos a sortear? Que ya hay varios que se están anotando. Bueno, vamos a sortear, como siempre, Leñiberi, ahí, que se despertó, se cayó de la cama, Nicolás, le mandamos un saludo. Los 20 kilos de leña, como cada sábado. Si necesitan comprar, se quedan en su casa, no salen más que ahora, bueno, pueden salir hasta las 9 de la noche, hasta las 21, luego salen los esenciales nada más. Acá en Neuquén estoy hablando, no sé otras provincias qué restricciones hay, pero anoche elevaron este decreto provincial, sí, se restringieron las clases también presenciales, para tener en cuenta, bueno, todo tipo de reuniones quedan suspendidas, eventos, todo suspendido. Bueno, les decía, si necesitan, le mandan un WhatsApp al 299-413-1796 y se la lleva a su casa. El kit de belleza automotor de Impulso 2M, la distribuidora de filtros y lubricantes más grande de la Patagonia también. Muchas gracias, Impulso. Y también tenemos una alineación y balanceo de la gente de Álvarez Neumáticos, que bueno, ya está en breve, inauguraron su nueva sucursal ahí sobre Félix San Martín, así es, sobre Félix San Martín. Y vamos a abrir debate, si bien hablamos de autos siempre acá, vamos a abrir debate porque mañana hay superclásicos, sí. A ver, ¿quién gana? Mañana, juéguense, ustedes saben de qué cuadro soy, así que juéguense, yo me voy a abstener de votar, por favor, pero ustedes pueden decir quién les parece que va a ganar, de acuerdo a cómo esté parado, cómo lo vean ustedes, o porque tengan ganas, ¿no? ¿Tenemos audios? Bueno, vamos a ir con los audios. Ah, me dicen acá, 37 programas. 37 programas. Hoy 15, 9 meses justo cumplimos. Arrancamos un 15 de agosto del 2020 en plena pandemia. Esto se formó, podemos decir, no gracias a la pandemia, pero por eso nació este programa. Por eso nació Music Cars, ¿Qué vas a hacer cuando cumplan el año? Me dice, no sé, vamos a ver. Bueno, teníamos audio, ¿sí? Vamos a ver esto por acá, me anduvieron moviendo las cosas. Ahí tenemos, usted, ¿quién tenemos? A ver quién nos saluda, ¿sí? Mándelo, por favor, mándelo. Hola, Gaby, buenos días. ¿Cómo andan todos por ahí? Aguante Radio City, desde San Antonio de Areco, provincia de Buenos Aires. Saludo para mi amigo Lean, que está escuchando seguramente. Un abrazo, Gaby. Muy bueno todo. Chao, Gaby. Abrazos. Así me gusta, bien pila, bien arriba, muchacho, Mariano, desde San Antonio de Areco. Desde San Antonio de Areco nos escucha. Bueno, ya tenemos gente anotada, que tenemos Willy con el 245, Gustavo con el 365, que nos saludan también, buen día, buen programa, me dicen ambos. Tomás que nos dice, buen día, ¿cómo están? Excelente programa, 353. Yamila que también nos saluda, que tenga un buen programa este sábado fresco, me dice, con el 615 también, que se anota para el sorteo, Juani que dice, buen día Gaby, que tengas un lindo programa acá. Juani con el 256, siempre presente. Si podés pasarme, pide un tema de Guns, ahí se lo pasamos al operador. Bueno, escribió mal acá. El señor Gana River me dice, por un penal que le van a inventar. Esto me suena, se abrió un debate, acá abrimos una puerta. ¿Qué es lo que me dice acá? Espera, acá que lo buscamos. Gana River. Por 1-0, me dice. Por un penal que le van a inventar, como siempre, está todo... Ah, este muchacho, no, por favor. Juani, ¿a vos te parece? Bueno, Juani, hincha de Boca, dice que van a reír. Bueno, Juani, quedamos, ahí queda sentado esto. Anotado, 2-5-6. Apareció el fletero también. Tenemos a Esteban que dice presente desde Lomas de Zamora, gente ya de Buenos Aires que nos está escuchando, nos escucha online o por la app en el www.radiocitynqn.com, ¿sí? O por la app la buscan en radio, como Radio City Neuquén, sí, la pueden buscar. Vamos con más audios, vamos a escuchar a Fernando, a Fletterman, a ver qué nos dice, hincha de Vélez, recuerdo. Buen día Gaby, buen día Neuquén, buen día país, buen día Miami, abrazo grande para todos, buena jornada, saludos para todos los que somos parte de este programa, programón diría yo, buena información, lindos debates. Muy buena música, así que abrazo para todos, que sea rock, que suenan bien arriba esos motores. Y bueno, si querés agregar una gorrita más, sale una gorrita más. Abrazo. Por suerte me salió un viajecito temprano y como está tranqui el negocio me dijeron que salga a repartir, así que estoy prendido acá a Music Cars. Con respecto al triunfo de mañana entre River y Boca, tengo sentimientos encontrados. Siempre fui a tirar más para el lado de River, mi señora de River, mi hija de River. Pero mañana quiero que gane Boca. Le pido perdón a todos mis amigos y parientes y todo de River. Mirá vos, Fernando. Me quedé enojado con el 7-1 que nos clavaron. Y en caso que pase Vélez y pase Boca, nos encontraríamos en la próxima jornada. Entonces me gustaría la revancha. Bueno, ahí pasaba Fernando, alias Fletterman. Ahí, bueno, incorporamos también una gorra más, de Fer. Bueno, vamos a incorporar entonces acá, esto salió en vivo, una gorrita de Fletterman. Tenemos la de Fernando Womini, ganó la semana pasada, él la tiene que pasar a retirar. Ahí nos contaba entonces que, bueno, puede salir de ahí y lo dejaron. Va, lo dejaron, no, está trabajando, salió a hacer un traslado ahí de un mueble. Y bueno, él es hincha de Vélez, da su voto a Boca Juniors. Gaby, que nos dice, buen día Gaby, ¿cómo va este sábado fresco? Como siempre acá escuchando, este fin de no hay F1, claro, así que hay que esperar. Y con respecto al Superclásico, ojalá gane Boca, pero venimos jugando bastante irregular, nunca se sabe cómo terminamos. Dice, que tengas un gran sábado. Saludos Javier, que también lo anotamos con el 503. Que tengas buen día Javi también. Anotado también, a ver quién más tenemos acá que dice presente, me dice, acá estamos laburando, nos dicen, a ver quién es, nos envía una fotito, Ariel lo tenemos ahí, vimos la foto, Ariel, buen día. Se comunicaron desde Centenario, de Cipolletti, Juan, y desde Buenos Aires, Esteban, Javier, acá, Fletter, que anda por todos lados. Fletterman anda por todos lados, sí. Y tenemos, nos vamos, a ver qué nos dice. Espero que el Brujo Atahualpa no erre, me dice Ariel. No sé lo que dijo el Brujo, Ariel, así que comentame qué es lo que dijo el Brujo, porque la verdad... creo que una vez le erró justamente para River. Pero comentame porque no sé, porque soy bostero, dice. Ah, entonces, bueno, debe haber dicho que gana River, ¿sí? Y también tenemos, ¿a quién tenemos acá? Buen día, Gabriel, a Chelo. Buen día, Gabriel, dice, vamos a estar atento a la entrevista. Yo ni uno ni otro, soy Tatengue, toma. Pero me inclino por Boca, buen fin de semana, Chelo, dice. Ah, y soy hincha, mirá, ahí aclara, soy hincha de Chevrolet, principalmente el Rally Sport y la Pickup. Y Brava, de fabricación. Ah, la Pickup Brava de fabricación nacional 70. Si hay temático en un futuro, claro que sí, claro que sí. Ya hay, la gente de Ford ya no puede decir nada porque ya hicimos el Falcon, el Chevy lo hicimos también. Chelo, si querés, el especial de Chevy lo podés buscar en. Está en Spotify, está en iVoox. El programa, y lo podés volver a escuchar, ¿sí? Están subidos ahí todos los podcasts del programa. Y vamos a tener, por supuesto, un especial de La Brava. Si no dije, desde Tierra del Fuego, el país más austral del mundo, ¿sí? Ahí la isla, Y ustedes se quejan de frío acá. Mirá, ahí me dice, claro, Ariel me confirma, sí, el Brujo Atahualpa dijo que gana River. Jugate, Ariel, jugate el resultado, entonces. Buen día, Gaby. Mirá qué dato. Toda la semana me levanté a las 12. Me dice Gustavo desde Lomas de Zamora, más gente de Lomas, Pero hoy tempranito, qué suerte este muchacho, a las 12. Pero hoy tempranito solo para escuchar Music Cars. Abrazo grande desde Lomas y hoy gana el rojo, me dice fanático del rojo, Y esto es lo que tiene la radio, Esto es lo que tiene la radio desde Tierra del Fuego. Ahora nos vamos a ir hasta Miami. Le vamos a escuchar a nuestro amigo, a Marcelo, a ver qué nos dice en el día de hoy. Ellos están en veranito allá, Vamos a ver qué nos dice. Póngalo, por favor. Hola, Gaby, ¿cómo andás? Buenos días. ¿Cuánto tiempo? He estado fuera de onda, muy ocupado, mucho laburo. Así que no sé de qué vas a hablar hoy. Estoy un poco perdido. Iré disfrutando el programa mientras pedaleo, que el día está bastante bueno para eso hoy. Te mando un abrazo y te escucho. Un temita, cualquiera. Ya sabes mi gusto. Bye. Ahí lo teníamos a Marcelo desde Miami, Desde Miami. Marce, jugate, resultado para mañana, superclásico, Estamos en eso. Y hoy vamos a hablar Chrysler Petit Cruiser. Seguramente allá por tus tierras habrás visto algunos o varios. Los hinchas de Boca, me parece, por cábala, otro más que dice esto. Ay, qué asustado. Pierde Boca, dice Ariel, Lamentablemente estamos para atrás. Y Chelo, que nos manda una hermosa foto, mirá, del año 78, fanático, nos dice fanático. Súper hincha del Chivo desde la cuna, y esto es un Chevrolet, un 400, claro. Saludos para todos, gracias por los saludos. Gracias a vos por estar presente, Chelo, oyente de todos los días. Lunes a viernes escucha a Charlie de 9 a 13, máxima. Vamos a ir con uno de los últimos mensajes, ¿sí? Y vamos a dejar un... ya me buscó un tema completito, vamos a dejar de Marley, Me dicen, ¿cómo? Mira, no sabía que te gustaba. Y somos bastante abiertos con la música, Salvo algunos géneros, pero bastante abiertos. Sí, a esto, vamos por acá. ¿Este quién es? Fernando Pal, que lo vamos a escuchar. Muy buenos días, pibito. Excelente el fierrito que elegiste para hoy, La verdad que en diseño, motorización, realmente interior, muy muy lindo ese auto. Bueno, espero pasen excelente fin de todos. Yo por suerte este fin de bastante animadito con eventos, fotografías, casamientos, así que vamos a laburar a pleno también. Abrazo enorme, nos estamos viendo. Bueno, ahí lo teníamos a Fernando Pal, Seguramente tiene eventos, va a salir con alguno de sus... Bueno, tiene una cantidad de autos, tiene Chevrolet, el Dodge, la Limousine, incorporó el escarabajo que hace poquito estuvo en el local, Vamos a repetir el número de WhatsApp para que manden mensajes, para que nos saluden, para que se anoten con nombre y últimas tres cifras del DNI para el sorteo de los 20 kilos de leña de Leñiberi. El kit de belleza automotor de Impulso 2M, la alineación y balanceo de Álvarez neumáticos, y la gorra de Fletterman, Así que tenemos cuatro premios para hoy, 299-428-4328. Sí, juéguense también con un resultado para mañana, un resultado, Boca River. Vamos con el siguiente de Bob. Acá está como loco. El operador le encanta esto. Escuchando Music Cars, música y autos, por la 104.1 Radio City Neuquén. WhatsApp 299-428-4328. No New Year's Day. ¿Cómo se me despertó el operador, eh? ¿Cómo se me despertó Steve Wonder? 10 y 42 de la mañana, estamos hasta las 13, recuerden, eh. Recuerden, en toda la República Argentina, 10 y 42. No April rain, no flowers bloom. Y vamos a empezar a hablar, sí, de este auto, del Chrysler, el Petit Cruiser. Ahí tenemos varios mensajes, ya varios audios que nos empezaron a llegar, ¿eh? Y que tenemos, ¿por qué me puso Stevie Wonder? Ah, cumplió años esta semana, 71, me dice, claro, sí. Déjelo un cachito. Vamos a empezar a hablar. ¿Y cómo definirlo con una palabra este auto? Creo que lo más acertado que podemos decir es retro, ¿sí? Recordando autos que se pueden ver en películas viejas de los años 40, quizás. Nace en el año 1999 y fue presentado en el Salón de Detroit en Estados Unidos. En Argentina se empezó a comercializar en el año 2001. Y la idea que tuvieron era rememorar un vehículo de los años 40, justamente, con cambios en su estética exterior para modernizarlo y sin quitarle ese ADN original, pero sí dotándolo, podemos decir, con lo que es toda la tecnología y seguridad. Autoproducido obviamente por Chrysler desde el año 2000 hasta el año 2010, que Chrysler cesa la producción mundial. El motivo, bueno, la decisión del grupo Fiat que a partir del año 2009 es accionario del grupo Chrysler, de darle lugar al 580. Los fanáticos, algo que nunca les gustó. Bueno, le dieron lugar a este auto en la línea de producción en la planta de Toluca, en México, y esto decreta el final del PT Cruiser. Su diseño, el 9 de julio del 2010, fue el fin de la producción de este auto. El diseño retro está inspirado en varios prototipos, podemos decir, del grupo. Entre ellos un Plymouth Prowler, un Plymouth Pronto también. Y si nos vamos a lo que es el significado de lo que serían las siglas PT para nosotros, son las iniciales de transporte personal, que se usa como designación para la plataforma de vehículo y así también como su código de producción. Existen de dos carrocerías, una de ellas es una mezcla de un monovolumen con un hatchback, de cinco puertas. Su altura, podemos decir, es muy superior a la de un auto común, un auto de turismo. Y la segunda carrocería es un descapotable de dos puertas, ¿sí? De idéntica forma, pero con una barra antivuelco fija. Tiene cinco plazas con asientos elevados, ¿sí? Mucha comodidad, envolventes, se repliegan, se desmontan fácilmente, un baúl amplio, con un baúl con grandes dimensiones, sobre todo la boca de carga, múltiples espacios portaobjetos, techo elevado, como ya comentamos. Y después nos podemos ir para hablar, acá me anotaron, ¿no? Sí, trae distintas llantas, según las versiones que viene, después vamos a hablar un poquito de las versiones, llantas 15, 16, 17 pulgadas. En el frente podemos hablar que se destaca su gran parrilla central, de color carrocería, con las aletas esas horizontales que trae cromada a ambos lados, las ópticas que tienen una forma de lágrima. Después hay otra versión que tenía los faros rompenieblas circulares integrados en los paragolpes. ¿Sí? Y después abajo tiene una gran toma central, que esta toma también sirve para refrigerar de forma adecuada el condensador de aire acondicionado. El lateral, bueno, es un diseño robusto, debido, podemos decir, que está ensanchado tanto lo que es los guardabarros delanteros como traseros. Y según la versión tenía detalles cromados en las manijas, baguetas, exteriores que le dan algo de elegancia, de clase, algo sofisticado, podemos decir, sería la palabra. En la parte trasera se distingue el portón, que es del baúl, que es vertical casi totalmente. Y sobre algunos venían con un deflector arriba en el techo también, que era también, de según la versión, el mismo color de carrocería. Después traía lo que es las luces, los faros traseros, en forma de gota, que estaban ubicadas íntegramente en los guardabarros. ¿Sí? En los guardabarros estaban ubicados. Tenemos un par de mensajes, nos llegan desde la Tierra del Norte, pero antes tenemos, a ver qué tenemos acá, a ver. Tenemos el Tano Ranconi, que nos mandó un audio. Fanático, este sí que es fanático. ¿A dónde? Búsquelo, por favor, y póngalo. ¿A dónde está? Este es el Tano. A ver qué nos dice el Tano Ranconi. Hola, Gaby, querido, y a toda la audiencia. Acá Mario Ranconi, el Tano, desde Campana, provincia de Buenos Aires. Bueno, así que hoy vamos a hablar del Chrysler PT Cruiser. No sé si arrancar por lo... Vamos a arrancar bien, a ver, por el tema de cómo llegamos al PT. Bueno, Gaby un poco la conoce la historia. Nosotros estábamos con el tema de la música y instrumento que normalmente estaba usando era el contrabajo. Y bueno, estaba necesitando un vehículo como para poderlo transportar. Y bueno, hicimos las pruebas y la verdad que la versatilidad que tiene el PT Cruiser con respecto a utilizarlo como un utilitario, una camionetita, es terrible. Todos los asientos se reclinan, 90 grados quedan chatito, y vos podés cargarlo como quieras, y el contrabajo en el caso nuestro. El mástil quedaba entre medio de las dos butacas y... Oh, mil disculpas, lo que pasa que justo estoy en el horario laboral y estoy haciendo el comentario. Y bueno, la mitad del auto lo ocupaba el cuerpo del contrabajo, pero dejaba una plaza libre como para que nuestra nena pudiera viajar tranquila y con toda seguridad, con el cinturón de seguridad y demás. El PT lo que tiene agarraderas por todo lado como para colocar las cinchas elásticas, y bueno, eso es lo que ayuda mucho para el tema del transporte. Ahí lo teníamos al Tano, estaba trabajando, no me lo vayan a retar, desde Campana nos está escuchando, así que ahí daba, ahí cómo nace el amor por este auto, buscando un lugar donde pueda entrar, mire, su instrumento musical, con una banda, los muchachos, y acá, ¿qué me dice Chelo? Dice, he visto un par, uno de techo... color, sí, hueso, un color, sí, crema que viene. Salió una oportunidad como uno de los autos, sí, le dieron muchas veces con un caño este auto, como uno de los autos más feos, dice una nota. Y en su interior es un poco austero, dice, pero me parece muy bonito. Quizás fue lanzado en una época rara y con otros gustos, pero ¿será que me agradan los diseños retro? Dice, es una apreciación personal. Mirá vos. Acá me dice, mira, me habla, me dice, me escuché en un programa español que al igual, Chelo, me seguía comentando, dice que al igual que el Fiat Multipla, medio raro el Fiat, el Chrysler es un incomprendido. Sí, hay muchos que no... Es un gusto. Yo puedo decirlo porque yo... Muchos saben, yo tuve uno. Tuve uno, un Classic, en 2006. Lo vendí, lo volví a comprar, lo volví a vender. También anduvo en mis manos una versión GT. Los dos eran 2.4, el Classic aspirado. Y después una versión GT, 2008... con turbo cabriolet. Vamos, la que está, la imagen que está subida en las redes, que tenemos el logo del programa, eso, bueno, ese que está cabriolet, bueno, ese. Con más mensajes, más audios que nos llegan, a ver qué nos dicen desde el norte, vamos a escuchar, por favor, póngalo. Sí. Uy, mirá de qué nave vas a hablar, claro, Piti Cruz, fue toda una sensación en ese momento, con esa onda retro que tenía, tipo van, chiquitito, furgón, una mezcla ahí, una simbiosis entre lo moderno y lo pasado, por el diseño, ¿no? En un momento dado estuvimos muy cerquita de adquirir uno, pero muy, muy cerquita, pero decantamos por un auto, que fue un Oldsmobile, en su momento. Pero estuvimos a un pelito de comprar uno. A mí me gustaba mucho. Hace rato, dicho sea de paso, que no veo uno. Ratazo que no veo uno, porque fue descontinuado ese modelo, no me acuerdo en qué año, pero en su tiempo, en su época, cuando salió al mercado aquí, estaba por todas partes, se veía mucho. No sé qué tal resultó como vehículo, eso desconozco, no me acuerdo, pero fue muy, muy popular. Eso sí te lo digo, muy, muy popular. Te sigo escuchando, Gaby. Bueno, ahí. A la pregunta más que obvia, y loco, ya sabes, millonario a muerte, yo. Ganamos. A ver, ¿qué quiere? Que te tire un resultado. Para eso no soy muy bueno, pero. Dado el presente actual, como vienen las cosas, y no sé, va a estar medio áspero el partido, que Boca no viene bien, River jugó como el culo el otro día, así que, y tiene que ganar River, che, 2-0, me la juego. Bueno, ahí Marcelo nos hablaba, mirá, estuvo a punto. Marcelo nos sorprende en cada programa, le apasionan los vehículos. Bueno, y ahí dio su resultado, que bueno, dijo que River, bueno, no venía bien, pongámosle, jugando, pero bueno, fanático del millonario. Y acá Ariel me manda, ¿qué es lo que me mandó? A ver, Ariel acá me dice, acá está el Powler, también me dice, claro. Tiene mucho que ver con esos diseños. Dice, se fabricaron de este auto 11.700 unidades. Mirá vos. Le gustan también, fanático de los autos, Ariel, Tenemos más audios, a ver qué nos dice acá Juani, se despertó, se ve que tiene que componer la voz, a ver qué nos dice. Hola Gaby querido, y es como dice el dicho, contra gusto no hay nada escrito. El tema es que fue muy bastardeado este auto por todos lados del mundo porque estuvo en el ranking mucho tiempo como el auto más feo, las ventas no lo ayudaron y sinceramente es como todo. Si a la gente que le gusta, se lo compra. Pero bueno, mucha gente que lo tiene también dicen que por ahí no se puede vender y que, bueno, cuesta bastante encontrarle el novio. Pero bueno, como vos dijiste, salió una época que por ahí no condecía con lo que estábamos viviendo con el tema de las novedades automotrices. Pero la verdad que a mí no me gusta para nada. Pero respeto el gusto de las personas y si hay un mercado para ese auto, bienvenido sea. Así que el que tiene y le gusta, que sean felices con ese auto. Bueno, ahí Juan y daba, y por supuesto, no tiene por qué gustarle, ¿no? Y aparte, bueno, sabemos, fanático de qué marca es, así que también viene por ese lado, ¿sí? Fanático de Ford. También de audio, Volkswagen, pero esto es para. No tiene que gustarles a todos, de eso se trata. Cuando hablamos de distintas marcas, hay gente que no le gusta Chevrolet, hay gente que no le gusta Ford, pero bueno, ahí da su opinión. Juan y ha estado arriba en su momento de alguno de los autos que yo mencioné, el clásico, el Cabriolet también, así que bueno, ese era su. Ya había dado, ya votó, dijo hincha de Boca, pero dice que ganaba River. Vamos a ir con música, después nos queda para hablar del interior, del instrumental, de los tipos de motores que tiene. Tenemos otro audio más del Tano, mandó un montón, vamos a tratar de pasarlos todos, mandó varios audios porque es fanático este muchacho ahí que nos comentaba de que lo compró primero con el fin de poder transportar a su contrabajo, creo que dijo, bueno. Y bueno, se terminó enamorando del auto. Vamos a ir con música en esta mañana. ¿Qué hora tenemos? ¿Qué hora son? Ya casi las 11, 10:58. Estamos hasta las 13, ¿Qué nos va a poner? Opus. Bueno, vamos a ir con Opus. Entonces, póngalo, por favor.

de Estados Unidos, un argentino que vive allá, Pugliese, que bueno, un percance que tienen los cajas manuales que tienden a quebrarse en un soporte que tienen contra la carrocería misma y que dificulta después el trabajo del bombín para colocar, para embrayar, ¿no es cierto? Entonces, bueno, ese es uno de los problemas que tiene el manual, a distingo del automático, que la verdad que lo único que es necesario hacerle es cada por lo menos 100.000 kilómetros cambiarle el aceite, la TF4 que lleva esa caja y el filtro de caja. Para eso se saca la tapa, no tiene tapón de despurgue y es un cárter completo que, bueno, hay que tener cuidado. Gaby lo sabe hacer bien en su lugar de trabajo. Bueno, ahí lo teníamos al Tano, ¿eh? Porque como estaba trabajando, nos va mandando audios mientras puede, claro, obviamente. Bueno, también ahí nos hablaba por ahí algunos, hay que contar las buenas y las malas, hay algunos detalles. Eso que comentaba él de la caja manual, me acuerdo porque a mí me pasó, sí. Así que es algo común que pase, ¿eh? Pugliese, sí, me acuerdo el muchacho también, cuando fui parte ahí del club ahí que había de WhatsApp, ya me acuerdo de él. También en algún momento, por eso digo, hay que contar las malas, en otro audio vamos a tratar por tiempo también, pero vamos a tratar todo lo que más podamos. Nos comentaba algunos cosas que eran por ahí que solían pasar, ¿no? Tenía que tener mucho cuidado con el tema del refrigerante y esas cosas por el tipo de tapa que trae. Hay muchos que tienen inconvenientes, se le traban los electros y suelen soplar junta de tapa de cilindro. Es algunos que otros. Que nos puede contar también el Tano, ¿Tenemos más audios? Tenemos más audios. Ahora vamos a ir con lo que es el interior de este vehículo, ¿eh? Vamos a... Sí, Roxette, estamos escuchando. ¿A quién tenemos? A Fernando. A ver, esto por aquí, acá, esto que van tocando. Ahí vamos. Póngalo, por favor. A mí, Gaby, en particular, me gusta muchísimo el auto. Pero bueno, tiene una tendencia a diseño retro, el cual, por supuesto, eso también es muy personal, ¿no? No tengo una particularidad de gustos por una marca. Bueno, soy... Como ya sabés, multimarca, no tengo una tendencia definida o preferida. Pero sí, bueno, me gustan los autos antiguos y clásicos. Es igualmente el interior, por lo que yo vi. Yo nunca tuve la posibilidad de andar uno de esos, pero el interior sí. Lo vi, un diseño bastante deportivo, modernoso, lindo, distinto. Y bueno, alguna vez por ahí que se cruce, veremos si nos subimos a alguno para tenerlo, aunque sea un tiempito. Y bueno, te digo, mi inclinación es por Boquita, sin dudas. Fernando ahí que expresa su... Nos sigue comentando, ¿no? Su amor por los vehículos. Bueno, ahí está, capaz que en algún momento, quien dice, incorpora un retro de estos, ¿eh? Y obviamente, como era de esperar, ya sabíamos, también otro fanático de Boca, así que su inclinación es por Boca. No se están jugando con resultados, ¿eh? No se están jugando con resultados, salvo Marcelo, Juan, y que a pesar de ser de Boca, dijo 1-0 gana River. No, nadie se juega con un resultado. Vamos a seguir hablando de este auto y vamos a seguir con lo que es el diseño interior, ¿eh? Combina justamente algo que ya repetimos varias veces también ustedes, la palabra retro, con moderno. y que lo termina siendo algo refinado en lo que es su equipamiento adentro. Sí, tiene confort, cosas de lujo. Permite que 5 ocupantes vayan muy cómodos, dado a su altura, un auto bastante alto. Se estrecha en la parte delantera, en lo que es a la altura de los pies, se va achicando. Si ustedes buscan cualquier foto en las redes, nosotros estuvimos subiendo, lo van a ver que se hace más angosto en la parte delantera, por eso se estrecha en lo que es el piso del conductor y el acompañante, ¿sí? Si vamos a lo que es el panel de instrumentos, bueno, tiene detalles que lo llevan a una dimensión de otra época, ¿sí? Allá arranca con lo que es colores. Los colores van según el color del auto, mayormente se trataba de combinar y traía el color claro y una parte satinado, ¿sí? Un color por ahí, el gris, que venía de gris afuera, traía un gris en su interior, con lo que era en gris claro y una parte satinada, ¿sí? Después tenemos el volante, un volante grande que justamente evoca los vehículos de los años 40, ¿sí? Grande, muy grande, nada, sí, bastante más grande de los que son los de actuales, podemos decir, ¿eh? Y después en el panel, tenía panel central y a los costados tiene las salidas de ventilación, que son de forma circulares, ¿sí? Mayormente trae algunos aros cromados, podemos decir. Seguimos hablando en instrumental, no es la excepción, ¿sí? Estilo totalmente retro, modernizado, podemos decir, con 3 cuadrantes circulares. El de la izquierda marca el nivel de combustible, temperatura, contando además con un display digital donde se muestran los parámetros de la computadora de a bordo. El central es el que tiene el velocímetro, kilómetros por hora, millas por hora. Y en la parte inferior de ese central están los testigos luminosos, ¿sí? Que podés encontrar de luces, hay control de tracción, esas cosas. Después, el de la derecha es el cuenta de revoluciones. Y también tiene el indicador de marcha, para lo que es la caja automática, P, D, N, bueno, eso en el caso del automático. Y con cuenta kilómetro parcial y total. En la balanza, lo que muchos ponen y lo que estamos hablando es, para destacar, es un diseño original, retro, confort de marcha, habilidad y baúl amplio. En su momento tenía un precio muy competitivo, ¿sí? Estamos hablando, se dejó de fabricar hace 11 años. Y después, las contras, ¿cuál eran? Consumo elevado, autonomía limitada y otra que muchos también ya lo saben, los que andan arriba de él, es el diámetro de giro, ¿eh? Tenía que hacer un par de maniobras para poder girar, ¿eh? Si, por ejemplo, si usted quería hacer un giro en U, bueno, ahí tenía que hacer quizás una o dos maniobras más según lo que permita, ¿no? En una calle. Sí, por supuesto, nos queda más para hablar. La posición de manejo, tenemos tema de seguridad, motores. Nos queda bastante para hablar. Fernando ahí que dice, tiene preparado, me dice también. Fernando gana Boca, me dice, gana Boquita 2-0. Me dice, o gana uno de los dos. Y me tienen preparado Guns N' Roses, que había pedido Juani, así que lo tienen preparado. En breve vamos a escucharlo. Tenemos otro audio, vamos a escucharlo, a ver qué nos dice. A ver, por acá, sí, por favor, dele pie. Dele, sí, ahí está. Es un auto que, si bien es americano, muchas autopartes son mexicanas y tienen algunos detallecitos de calidad, por ejemplo, la llave de encendido. Si el habitáculo del vehículo está muy caliente, es probable que no te va a arrancar el horno, el auto. ¿Por qué? Porque se dilatan los plásticos y dejan de hacer contacto. Entonces la llave, el bloque de contactos, pues, es como que se dilata y deja, cuando vos vas pasando las distintas selecciones de la llave, no hace contacto y no arranca. Esa es una... Bueno, ahí nos contaba otra maña. Mirá, esa no la conocía, Tano. Mirá, ahí nos contaba otra maña que podemos decir de este auto. Mirá qué detalle. Si lo dejás, no está bueno para dejarlo al sol en el verano, entonces. Vamos a levantar un poco, vamos a escuchar a Guns N' Roses, ¿sí? Y en breve, recuerden, en breve vamos a estar con la gente de Bariloche, de KWM, ¿sí? Con la gente de los trailers, nos va a estar contando, a ver, es una nueva modalidad hoy en día, ¿eh? Para mantener la distancia, para resguardarte, para cuidarte, digamos, así que por eso queríamos sacarlos al aire, que nos cuenten un poco de cómo es esto de los trailers. Ellos hacen, bueno, tienen todo un equipo de guías y todo como para recorrer la Patagonia, ¿eh? Recuerden mandar nombre, DNI, su nombre y tres últimos números del DNI al 299-428-4328 para el sorteo. 20 kilos de leña, kit de belleza automotor, la gorra de Fletterman, y tenemos una alineación y balanceo completa para tu auto, ¿eh? Muy lindos premios tenemos hoy. Repito, el teléfono 299-428-4328. Vamos con Guns N' Roses y volvemos. We'll be right back.

están con esto de lo que es alquiler de turismo, de tráiler, podemos decir, ¿sí? Comentame un poco, yo dije Cahuén, ¿está bien? O sea, si querés nombrar... Sí. ¿Es así? Está bien. Bien. Sí, bueno, mira, todo empezó con, obviamente, con este contexto de pandemia y de que nosotros tenemos una agencia de viajes receptiva de turismo aventura ya hace 10 años, o sea que somos de, digamos, del rubro del turismo, Fede y yo, que somos los socios. Sí. Y bueno, en todo esto, bueno, la palabra reinventarse fue muy trillada, digamos, durante toda la cuarentena y pandemia, y sigue estando. Sí. Surgió la posibilidad de armar este rental, que había ya como un proyecto, pero bueno, la verdad que nosotros trabajamos con turismo internacional y nos estaba yendo muy bien con ese segmento. Y entonces no teníamos el tiempo para desarrollar el proyecto. Bueno, justamente la pandemia lo que nos dio fue mucho tiempo y ahí empezó a nacer la idea. Y es un concepto de viaje que en otros países está muy desarrollado, lo de los teardrops, el alquiler, los rentals, los viajes en caravana de teardrops en Estados Unidos, Alaska, incluso Chile, están bastante desarrollados. Y bueno, empezamos a investigar un poquito y fue así como no hay muchos fabricantes en Argentina. Nos contactamos con MacTrail porque, bueno, por los años de trayectoria que tiene, porque los trailers ahora tienen que estar todos homologados, son como una patente de un auto, digamos, como un auto tiene. Justo me estaban preguntando, mira, justo, perdón que te corte, porque justo me estaban preguntando eso, ¿sí? Acá, claro, sí. Es como un auto, es una tarjeta verde independiente. Exactamente. Dice que hasta ahora todos los trailers venían con la patente 101. Bueno, eso. Hay una ley vigente, pero que no se estaba aplicando por el tema de la pandemia, justamente, pero se va a empezar a aplicar ahora a partir de noviembre, que cualquier tráiler de remolque, sea de moto, cuatriciclo, lancha, lo que sea, va a necesitar, no va a poder circular más con la 101. Entonces... Pues tiene que estar homologado. Estamos con ellos, ¿cómo? Perdón, porque tiene que estar homologado. Tiene que estar homologado. Exacto. Sí, tiene que estar homologado, exactamente. Y nos contactamos con ellos, hay cada vez más fabricantes en Argentina, se está poniendo de moda, evidentemente, porque nosotros estamos viendo como en el último año aparecieron más fabricantes, pero bueno, confiamos en la calidad de MacTrail en los años de trayectoria, y el contacto inicial con ellos fue para abrir el posible rental, ¿no? Claro. Y ahí surgió la posibilidad del concesionario oficial, que fue una propuesta de ellos para nosotros. Así que, bueno, nos convertimos, sí, en concesionario oficial de MacTrail en Bariloche y principalmente también en un rental de teardrops en Bariloche. Bien, bien, muy bien. Muy bien. Acá, perdón, te corté, sí, decime. No, decía que teardrops, drops por ahí a la gente no le suena, o no sabe lo que es, viene de la palabra como lágrima. Las lágrimas eran como las gotitas, ¿no? Las mini casillitas rodantes. Claro. Este concepto de teardrops es una mini casilla rodante, pero con un hilo más off-road, digamos, como que podés acceder a otros lugares, ¿no? Como más compactos, más fuertes. Era ideal para la Patagonia. Claro, justo te iba a preguntar y me imaginé que hacía referencia a eso, ¿no? A la conocida, a la lágrima o lagrimita o como muchos quieran llamarla, que tenía que ver con eso, ¿no? Bueno, en inglés. Y bueno, como tengo un par de preguntas por ahí, me dice... bueno, obviamente sabemos, ¿no?, que lo ideal es, por ahí en los caminos de la Patagonia, es hacerlo en 4x4. Pero bueno, pero se puede enganchar en cualquier vehículo, como por ejemplo acá Paola. No. Te digo ahí, Paola me dice. Mira, Paola justo me dice: yo puedo ir con cualquier auto que tenga enganche, me dice, no para hacer una travesía, me dice, pero para ir y estar, pasar días enfrente a un lago. Mira, sí, la primera respuesta es sí. El tema es el auto. No tiene que ser 4x4, no tiene que ser camioneta. Lo hemos llevado con una Fiat Strada de un motor 1.9, por ejemplo. Sí. Lo importante para no dañar el auto en sí, es un tráiler que pesa, con el equipamiento que ya trae, pesa alrededor de 750 kilos, entonces es pesado. Sí, uh-huh. Entonces, para no dañar un auto, lo ideal es tener, nosotros recomendamos que el auto tenga por lo menos un motor 2.0, pero no quiere decir que tenga que ser 4x4. Claro. Con un motor más chico, 1.6, lo podés trasladar, pero vas a estar limitado tal vez, teniendo en cuenta esto que hablamos antes, los caminos, en algunos accesos de camping, ¿no? Nosotros, al ser del rubro de turismo, muchos años, Fede y yo somos guías también de acá, del Parque Nacional, hace más de 20 años. Ah, mira. Conocemos muy bien todos los campings, los accesos, más allá que después cuando comenzamos con este negocio hicimos todo un relevamiento previo. Entonces, nosotros damos muy bien las recomendaciones. Mira, con este auto acá no vas a poder acceder, acá no y acá sí. Entonces, viene por ese lado. Nosotros siempre, por un tema de no dañar el auto, recomendamos que sea un motor 2.0 para arriba. Si tenés una 4x4, ni te digo nada porque ni lo vas a sentir el tráiler. De hecho, esta temporada, gente nos alquiló los tráilers y se fue de Bariloche hasta Calafate, por Ruta 40, y volvieron. O sea, fueron ida y vuelta, gente de Córdoba, los cordobeses que consultaron bastante. Uh-huh. Y tuvimos dos viajes que se fueron hasta Chaltén, Calafate, y volvieron, ¿no? Y después tuvimos mucha gente que estuvo por Parque Nacional Lanín, Parque Nacional Nahuel Huapi, Parque Nacional Pueblo o Parque Nacional Los Alerces. Estuvo Piedra Parada, toda esa zona, ¿no? Estuvo, y siempre con el asesoramiento nuestro. De ustedes, claro, como guías. Sí, como guías, como agencia de viajes, viste, conocemos muy bien la zona, entonces damos esas recomendaciones. Claro, tienen varios años afincados allá. Sí, 10 años con la empresa, con Cahuén Adventure, que es la empresa de turismo aventura. Un año vamos a cumplir con el rental, que quiero aclarar que es el primer rental del país. No hay otro por ahora, seguramente aparecerán otros porque se han contactado gente de otras partes del país, como de Salta, si podían abrir como una franquicia allá, ¿no? Mira. Así que es algo que creo que es un movimiento que va a empezar a crecer. Es un estilo de viaje más libre, en contacto con la naturaleza y con cierto confort, ¿no? Porque los trailers adentro tienen colchón, placarcitos para la ropa, tienen una cocina atrás, afuera, y después nosotros, lo que el suplemento que nosotros le damos a los trailers y al servicio en general es que los damos completamente equipados, y con esto le resolvemos un tema de campamento a mucha gente que por ahí, imagínate, gente de Buenos Aires o incluso de Neuquén, sí, que no estén acostumbrados a salir a acampar. Y nosotros le resolvemos la vajilla, la cocina, las bombitas de gas, todos los vasos, las ollas, todo lo que necesita para cocinar, mesas plegables, las mesas de camping, las sillitas de camping. Y después tenemos adicionales, que depende del grupo familiar, porque si los trailers son para dos personas, ¿no? Dos personas o dos personas y un nene. Sí. Pero después tenemos carpas de techo, que las carpas de techo pueden entrar hasta tres personas más. Tenemos unas antecarpas, unos toldos, están bastante bien equipados. Esos son como adicionales que contrata la gente, que la verdad lo han contratado bastante, ¿no? Entonces, es como te decía antes, es una manera de estar en contacto con la naturaleza, viajar de una forma más libre, pero con confort, con cierto confort. Claro. Claro, bueno, justo ahí antes que me consultaban qué capacidad tiene, bueno, ahí aclara, entonces, dos adultos y quizás un pequeño, digamos, en el interior, entran cómodamente, y las carpas de techo, eso es muy bueno, porque ya nos vamos a que te amplía una familia tipo, digamos, de abajo y arriba. Las carpas de techo, te digo que nosotros las compramos como una adicional para los trailers, pero nos dimos cuenta que puede ser hasta un negocio aparte, porque hubo gente que nos preguntó si se podía alquilar solo la carpa de techo. Y le dijimos que sí, porque se puede anexar a cualquier auto, a cualquier camioneta. Es más, hay fotos de las carpas de techo con un Renault 4, para que te den idea. Sí, sí, sí. Entonces es otra forma también de distinta de ir a acampar, ¿no? En vez de llevar las carpas tradicionales, te llevas una carpa de techo. Sí, sí. Bueno, me llegan preguntas que ya en sí las respondiste, pero las voy a comentar. Juan Cruz, también me dice Daniel. Bueno, uno tiene una Fiat Strada, que bueno, ahí ya la comentaste, y más, yo lo vi en las redes de ustedes, la Strada con la sí, que va enganchada. En la foto, sí. El otro tiene una Renault, que es una Renault, Sandero, no. Una Oroch, me dice. Sí, no le salía, me puso primero Sandero, no. Una Oroch, sí, 2.0, así que bueno, ya la respondiste, tienen bocha, que eso es indispensable, sí. Así. Puedo hacer un comentario ahí, en las bochas tienen que ser de 2 pulgadas, porque es la nueva homologación, de hecho. Bueno. O sea, a partir de noviembre, por esta ley, esta misma ley, todas las tortugas, que es donde se agarra la bocha, van a ser para 2 pulgadas. O sea, se va a estandarizar. Hoy las que más tienen son las de unos 7/8, pero esta sería 2 pulgadas y se va a estandarizar eso a lo largo del tiempo. Está bien. Por eso nosotros compramos bochas 2 pulgadas de repuesto, porque hubo mucha gente que vino con el gancho, con todo el sistema hecho, pero le tuvimos que cambiar la bocha acá para que pudiera enganchar el trailer. Ah, claro. Y obviamente tiene que tener la conexión eléctrica, ¿no? Y claro, por supuesto, porque viene con sus luces y está homologado, por eso, sí, esto está ya desde, creo que a principios o fines del 19, que se venía hablando, que vos comentaste al principio lo de la patente, que bueno, hay todo detrás, ¿no? Que un ingeniero, bueno, pero eso ya es otro tema, cómo se homologa, todo, por eso están los lugares especializados, como comentabas, McTrail. Entonces, se hace por un tema de seguridad, aparte esto también tiene que tener un seguro, porque es algo que vos vas transportando, entonces si no está homologado la compañía de seguro no te va a brindar el seguro, ¿eh? Así que hay otro acá que me preguntan, ¿quién es? Adrián me dice, ¿cómo es la metodología? Me dice, yo ponele que estoy, escuché que ellos están en Bariloche. ¿Tienen sucursal? No, acá en Neuquén, no, ya sé que no. Me dice, pero en San Martín, ¿yo me tengo que trasladar, quiero hacerlo, recorrer los lagos de ahí de San Martín, o ellos me traen el tráiler? ¿Cómo podemos hacer? Me dice. Sí, bueno, hasta Neuquén, a ver, si me lo piden, lo llevamos. Lo que pasa es que tienen que pagar un extra y entonces se le va, me parece, le va a salir más tarde. No tiene mucho sentido. Nos hicieron consultas desde Neuquén para salir hacia el norte de la provincia de Neuquén. Ah, mira. También nos han consultado desde Puerto Madryn, ¿no? Lo cual de esto nos abre el juego para futuro, para ver si no en el futuro podemos hacer arreglos con gente local para poder armar como un ida y vuelta, ¿no? Pero respondiendo a esa pregunta, sí, él puede ir a San Martín, o puede ir a Villa Langostura, o puede ir a Esquel, o puede ir al Bolsón, si no pasa por Bariloche, y nosotros se lo podemos llevar el tráiler, y es como un auto de alquiler, con un cargo extra, nosotros se lo llevamos, y si después también lo quiere dejar en otro lugar, nosotros lo vamos a buscar. Uh-huh. Hay otra cosa interesante que sucedió, bueno, esto tiene que ver con que para nosotros era un negocio nuevo, y tiene que ver en el contexto en el que estamos viviendo, que para poder llevar estos trailers se necesita una categoría especial en el carnet de conducir, ¿no? Que es la B2. Bien. Que es la de remolque, ¿no? Entonces, en el interior del país nos dimos cuenta que es muy factible que uno no se dé cuenta y tenga ya la B2, como que te la dan, ¿viste? Sí. Pero bueno, hay gente que no sabía que la tenía. Pero en ciudades como Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba, Rosario, incluso bueno, Neuquén también, sí, sí. Nos dimos cuenta que no. Entonces la gente, cuando fue a sacar turno para poder recategorizarse, le daban turno por el tema de la pandemia, le daban turno a 3-4 meses. Bueno, de hecho me pasó a mí en forma personal. Yo me vencí el carnet de conducir en febrero, a fines de febrero, llamé a principios de febrero para renovarlo y me dieron turno ahora para el martes 18 de mayo, imagínate. A todos nos pasó igual, ¿eh? A todos, a mí... Entonces, eso nos presentó una dificultad porque hubo mucha gente que, bueno, se tiró atrás y otros que seguían empecinados con que, bueno, querían alquilar el tráiler igual. Entonces la solución que nosotros les ofrecimos fue, bueno, yo te armo como un viaje por acá, vos te armo un viaje en un camping en la parte norte del Parque Nacional, un camping en la parte sur, una en el medio, y yo te muevo el tráiler. O sea, yo te voy y te armo el campamento. Y la verdad que resultó, porque bueno, hubo gente que, por ejemplo, se alojaba en Pichitraful, o sea, querían el tráiler en el camping de Pichitraful y se quedaban 3 días ahí y después se mudaban al camping Los Rápidos, que está en el lago Mascardi, sur del Parque Nacional Nahuel Huapi. Llegaba. Y les encantó, o sea, tuvieron que pagar un extra, obviamente, pero les encantó la idea porque ellos seguían con su auto, libres de poder seguir paseando, pero estaban en un campamento con el trailer, la antecarpa o la carpa de techo. Y llegaban y tenían todo armado ya. Sí. Claro, le armaban todo el campamento, claro. Llegaban y tenían todo armado, nosotros le damos la charla, la explicación del funcionamiento del tráiler, porque bueno, tiene funcionamientos eléctricos, ¿no? Que explicarle, tiene un grifo con una bomba eléctrica que se prende y se apaga, bueno, las luces de interior son todas luces LED. Sí. Bueno, el armado del antecarpa y el toldo se lo hacíamos nosotros, así que claro. Eso ya lo tenían armado. Claro. Bueno, no, sí, la verdad le facilitabas mucho. Bueno, acá el operador me decía, sí, yo quiero ir para el norte. Miren, después le pasamos, tenemos el teléfono acá de Rodrigo. Así que, a ver, lo va a tener que ir a buscar. Lo va a tener que ir a buscar o se lo traen. Después vamos a ver, me dice. Sí, sí, buscamos un punto de encuentro. Está bien. Ah, bueno, esa es otra también. O sea, es a tener en cuenta. Hubo gente que consultó para ir a Villa Pehueña, a Cabiahue, Copahue, en la zona del Domullo, por ahí, y entonces quería tomarlo en San Martín de los Andes, por ejemplo. Bien, bueno. Entonces era como un punto de encuentro, no le salía tan caro, digamos, el traslado del tráiler hasta San Martín, y de ahí ellos arrancaban el viaje para el norte. Bien, me siguen llegando más preguntas que yo después te las voy a pasar, ¿sí? Por una cuestión de tiempo, bueno. Ya aparte ya te robamos varios minutos, pero bueno, esto estamos en vivo, al aire y tenemos que seguir también. Lo que te voy a decir, Rodrigo, ¿querés dar las redes sociales de ustedes y las que tengan, que son varias, la de turismo, la de la agencia de turismo, perdón? Y si querés algún teléfono, WhatsApp de contacto, si querés pasarle también, si querés decirlo al aire. Bueno, las redes sociales, en principio, la principal del Rental es kawen-teardrop-adventures. Kawen es con KAWEN, y a partir de ahí ya pueden encontrar las otras redes sociales, que es Kawen Patagonia o Kawen Expedition, que son la otra parte de la agencia que nosotros trabajamos hace años. Y después el teléfono, bueno, pueden utilizar el mío, que es 2944-668803. Para WhatsApp sería +54 9 2944 668803. Ahí está. Ahí nosotros le mandamos toda la info con todas las variantes de precios, porque los precios, no hay un precio fijo, el precio varía porque tenemos dos tipos de unidades, una base y una premium. Exacto. Entonces la base tiene ciertas cosas incluidas, la premium otras, y los precios varían, y los precios también varían de la cantidad de días. Claro. Mínimo son 3 días, pero a partir de ahí, o sea, tenés desde 4.000 pesos para arriba los precios, porque también depende la temporada, ¿no? Claro. Nosotros por ahora estamos manteniendo los precios del verano pasado, y ahora en estos días estamos hablando con Fede, porque vamos a sacar una promo seguramente la semana que viene, por un mes. Que la gente que reserve para la temporada que viene reserva con las tarifas del verano este que pasó, no con las nuevas tarifas del verano que viene, las tarifas están en pesos, ¿no? Entonces se actualizan, pero los que reserven durante el mes de junio casi, van a tener la posibilidad de acceder a las tarifas viejas, digamos, para a partir de primavera, verano, el año que viene. Bueno, y de esta manera también tienen tiempo de recategorizar el carnet si necesitan y todo eso. Sí. Preparar el auto si lo necesitan preparar. Sí, justo acá, mira, acá vienen los oyentes, son rápidos. Me dice, bueno, que hagan algo para los oyentes, dice, del programa. Así que, bueno, ahí después le vamos a decir a Rodrigo, a Federico, ahí si incluyen a los oyentes ahí con esta promoción que van a dar. Así que, bueno. No hay problema. Así que ahí bueno, nosotros te avisamos cuando ya esté definido bien la promo. Igual la vamos a poner en redes sociales, que nos sigan en Instagram, ¿no? Sí. La principal red social que manejamos. Y ahí también se van a enterar cuando ya esté la promo va a estar abierta, digamos, para todos, así que nada, porque para la gente de Neuquén está bueno porque podés agarrar un fin de semana largo, no necesariamente tenés que venirte 10, 15 días y después venir un fin de semana largo. Sí, y sí, está más cerquita a partir de primavera, ¿no? Sí, sí, así es. Bueno, Rodrigo, no te vamos a robar más tiempo. Te agradecemos acá. Seguramente se van a poner en contacto. Ya le diste el teléfono. Igual nosotros cualquier cosa lo pasamos. Te agradecemos. Dale. Y era dar a conocer esta nueva modalidad. Gracias, Rodrigo. Dale, muchas gracias. Saludos a todos. Saludos. Bueno, ahí pasaba Rodrigo, la gente de... Ahí se acuerda. Rodrigo de Cahuén, esta nueva modalidad, ¿no? Como el dicho, ahí está el dicho que ante una crisis aparecen nuevas oportunidades. Bueno, ahí es como palabra ya muchas veces dicha en esto, o lo que vamos en este año, reinventados, están con esta nueva modalidad de alquiler de trailers, está muy buena, si los quieren seguir, ponen Cahuén, ya con que pongan eso en las redes sociales y les van a aparecer las distintas redes de ellos, así que síganlos, está muy, muy bueno. Cualquier cosita me piden el teléfono, se lo pasamos, y vamos a ir con más música ahora, que nos queda mucho por hablar del Pity Kaiser, vamos con... ¿Qué tenemos? Mi 52 me dice, bueno, vamos. Yeah.

comparado con lo que es un auto convencional, no voy a decir marca, nada de eso contra otro, porque vamos a entrar en una guerrilla, pero es muy cómodo, el estilo de manejo es alta, la butaca tiene, aparte la que es la butaca de conductor, tiene las teclas de regulación electrónica, en lo que es el lo único que puedo por ahí objetar de este auto en cuanto a lo que es instrumental y esas cosas, es donde están ubicadas las teclas alzacristales. Estamos acostumbrados a que todos los vehículos las tienen en las puertas, o quizás la tienen, bueno, este está ahí en la consola central arriba. Eso quizás para gusto mío es lo que puedo objetar del interior de este auto, retro. Siguiendo con el confort, podemos, como ya dije, bueno, la posición de manejo, la regulación, tiene también, ¿cómo es que se llama? Calefaccionados, los asientos, es algo para destacar. Estamos hablando de un auto del año 2000, es algo para destacar. Y después vamos ahora con el tema de seguridad. Freno a discos en las cuatro ruedas, ABS, 6 airbags trae este auto. Muy destacable esto, 6 airbags, 4 frontales, 2 laterales delanteros y también suma el control de tracción. Bueno, ya hablamos que incluye los faros antiniebla, delanteros, traseros, anclaje para la silla de niños, traba de seguridad también en las puertas, esto para que no las puedan abrir de adentro. Bueno, apoya cabeza, algunos todavía venían autos sin apoya cabeza en las plazas traseras. Y después tiene lo que es el cinturón, aparte de ser inercial, de 3 puntos, inclusive el cinturón del centro, ¿vieron? Bueno, el del centro también, así es, el cinturón de 3 puntos. Los 5 pasajeros pueden ir muy seguro en este auto. Hablando de una comparación, nos vamos a la década del 20. Bueno, es muy similar, si ustedes lo quieren googlear, al Chrysler Airflow Imperial, que circulaba justamente por las rutas americanas en los años 20. Ustedes lo pueden googlear, lo buscan. Obviamente recrea un estilo de auto norteamericano de los años 40, algo que ya repetimos varias veces. Y fue un éxito comercial, podemos decir, aunque algunos no lo crean, este auto fue un éxito comercial. A lo largo de los 10 años que salió de fábrica, tuvo un rediseño en el año 2006, se cambió un poco lo que es la parte exterior y también su interior. Yo creo que este número nadie va a dar la cantidad, 1.370.000 unidades, miren ustedes, 1.370.000 unidades se fabricaron de este auto. Tenemos acá, a ver, que tenemos un mensaje que nos quedó colgado, que nos había mandado Chelo de Tierra del Fuego, a ver qué nos dice. Esto ya lo leímos. Dice, creo que hay una realidad ineludible. Los autos de hace unos años a la fecha son relativamente iguales, incluyendo las app. Dice, claro. Los usuarios van encasillando en eso, y cuando sale un vehículo que rompe con lo convencional, cuesta imponerse. Sí. Lentamente se está volviendo a los diseños clásicos, o por una escasez de idea, o por una necesidad de mercado. Para mí, un auto debe ser bonito, confortable y andar agradable. Que no tenga que poner música para poder disfrutarlo, ¿eh? Pero bueno, poner Radio City. Es lo que también me lleva a que una camioneta debe ser cuadrada, me dice. Es un simple auto grande, gran capacidad de carga, dice. Un simple, no ser un simple auto grande, sino con gran capacidad de carga, claro. Por lo que entiendo. Bueno, sí, le gustan las camionetas, sí. Y esto que habla Chelo, bueno, es algo así que pasa, ¿no? Mayormente vos los ves, bueno, con las camionetas, con las pick-up, si le sacás el logo de adelante sin dar marca, muchas, es más, hay bromas entre las marcas como que se copian una de otra, ¿eh? Así que puede ser esto que falta de creatividad. Y sucedan estas cosas como dice Chelo, desde Tierra del Fuego, para tener en cuenta. Vamos a seguir con música, vamos con unos pedidos que tenemos retrasados. Vamos a ir con Nirvana y Red Hot Chili Peppers en esta mañana, que nos queda todavía, nos queda un poquito más para hablar de este auto, nos queda la parte de deporte. Cuando entremos vamos a hablar de qué tenemos de deporte. 12 y 11 tenemos, vamos con Nirvana primero y después Red Hot Chili Peppers. As a friend, as a friend, as I know.

música sin edad. 104.1. En Neuquén, Radio City. Music Cars. Escuchanos online en www.radiocitynqn.com. Ahí aparece el sol, Momento de deporte, sí, tenemos los cuartos de final de la Copa Liga Profesional y hoy hay superclásico, ¿eh? Y se puede dar, a tener en cuenta, se puede dar otro clásico, el clásico de Avellaneda, si por decir de alguna forma no pasa alguno de los... de los favoritos, queda en el camino, se puede dar un super clásico en Avellaneda y nada más que la final. A las 17:30, hoy, Estudiantes contra Independiente, transmite Fox Sport Premium. 21 horas, Colón Talleres, Fox Sport Premium y TNT Sport. Mañana domingo a las 12, Vélez Racing, TNT Sport. Y mañana 17:30, Superclásico Boca River, Fox Sport Premium y TNT Sport también. Hay Turismo Nacional, la cuarta fecha del campeonato argentino de Río Uruguay Seguros. Se disputa en el Autódromo Gálvez, en Buenos Aires, desde las 11 de la mañana a las 13:30, es la final, hasta las 14:30 me dicen, transmite TV Pública mañana, bueno. Y también hay Top Race, la segunda fecha, está el Top Race, el B6, el Series y el Junior, Concepción del Uruguay es esto. Tenemos mensajes. Bueno, recuerden, repito el WhatsApp, es el 299-428-4328. Envíen saludos de donde escuchan. Nombre, DNI para el sorteo, los cuatro premios que tenemos hoy, la leña, el kit de belleza automotor, la gorra y también tenemos alineación y balanceo de Álvarez Neumático. Tenemos gente nueva, vamos a escucharlo. Muy buenas, querido, ¿cómo andás? Yo soy de acá de Posadas Misiones, te sigo desde hace poquito, pero te escucho más que nada por Spotify. Ahora es la primera vez que te puedo enganchar un sábado porque me acuerdo tarde. Y te mando un saludo acá de la Tierra Colorada y quería comentarte por las dudas que los audios que suben a Spotify no suenan igual que los audios que pasan ahora por la página, así que me sorprende gratamente, ¿no?, poder escucharlos con mejor calidad de sonido y la música, todo en Spotify sinceramente parece una AM. Un abrazo a todos, saludos. Ahí pasaba el amigo, nuevo amigo de Posadas, nos está escuchando. Bueno, seguramente puede ser acá, bueno, es un sonido digital en el estudio, es totalmente distinto. Nos escucha por online, por lo que escuchamos. Y ni hablar si se baja la app, la app, bueno, obviamente nos va a escuchar mucho mejor. No dejó su nombre, pero bueno, le mandamos un saludo grande al nuevo oyente que tenemos de Posadas. Mira, unimos Posada y nos vamos al sur con Chelo, Tierra del Fuego también, los dos extremos de la Argentina, lo que es esto, lo que es. Vamos a seguir hablando de este auto, nos queda para hablar la parte del motor, hay mucho, lo que más le gusta. Tracción delantera con motor frontal, transversal. Todas son cuatro cilindros, ¿eh? Y hay versiones, yo acá en el país la verdad yo no vi, diésel de 2,2 litros, que son de origen de motores Mercedes, ¿sí? De 121 o 150 caballos, con inyección directa Common Rail, con turbo, bueno, y algunas con intercooler. Ahora vamos con los que son nafta, bueno, nos vamos con motores 1,6 de 116 caballos, y después está el 2 litros de 140 caballos, y después viene el 2,4 litros con versión aspirado de 143 y con 16, el 16 válvulas, claro, el conocido como DOCH, que es, quiere decir doble árbol de levas a la cabeza, ¿eh? Logra mover este motor con agilidad los 1600 kilos, casi 1600 kilos pesa este auto. Según datos oficiales, acelera de 0 a 100 en 12,2 segundos, de 0 a 100, 12,2 segundos. La velocidad máxima 171 kilómetros por hora. Obviamente buen confort tenida y sin perder el auto deportivo, ¿no? En este espíritu deportivo que tiene, pero nos vamos ya más alto. ¿Por qué hablamos de tenida? Bueno, 1,70 metros tiene de alto, ¿eh? ¿Vieron que era alto? Tenemos que hablar de la versión picante con turbo compresor, 180 o 223 caballos. Esta es la versión más deportiva, el GT. Escuchen, acelera de 0 a 100 en 7,5 segundos. 7,5 segundos. Y la velocidad final, 193 kilómetros por hora. 7,5 segundos el 2,4 GT con turbo y 193 kilómetros por hora. Nos vamos a ir para algo que hace ruido, es el consumo. Obviamente no va a ser un motor económico, 2,4 litros. El gasto de combustible parece, podemos decir, un V6. Para que tengan una idea, para recorrer 100 kilómetros demanda alrededor de 15 litros. Estamos hablando de un uso en ciudad. Y si sos medio pata pesada, como decimos, bueno, se puede incrementar. Y lo que, bueno, difícilmente, aunque trae 57 litros el tanque, pueda recorrer más de 400 kilómetros. Para tener en cuenta si alguno está pensando en comprar un Chrysler PT Cruiser. Ahí nos dijo el nombre, el nuevo oyente que tenemos, soy Sebastián, gracias Sebastián por lo que dijiste, obviamente ahí, obviamente sí, digital, si no, te bajás la app nos vas a escuchar mejor todavía, dice, fan de Ford entre los amigos de Chevrolet, un saludo a estos, somos todos amigos acá, le mandamos también saludo a la gente de Solo TC, que nos está escuchando, así que un saludo también a la gente que está presente desde Buenos Aires, Solo TC. Manden nombre, DNI al 299-428-4328. Vamos a ir con un pedido. Esto es dedicado para Gustavo de Lomas de Zamora. Vamos con Aerosmith. Y bueno, ya nos está quedando. Entramos en la última media hora de programa. Última media hora, 12:29. Vamos con Aerosmith, por favor. And tired of living. Radio City Neuquén. Estás escuchando Music Cars, música y autos, por la 104.1 Radio City Neuquén. WhatsApp 299-428-4328. Vamos nuevamente, acá estamos, son las, ¿qué hora tenemos? 12.36 tenemos, 12.36, y vamos con la última parte, el último audio que tenemos del Tano ahí, que nos habla justamente algo que habíamos comentado hace poquito, el tema del consumo. Vamos a escucharlo, por favor, dele pie, por favor. Motorcito es impresionante. A ver, ¿qué pasó? Se nos fue, bueno, vamos a volver. Ahora sí lo tenemos, bueno, a ver, probemos, hagamos una prueba, a ver, escuchemos, sí, por favor. Esto es impresionante, consume, pero manteniéndolo, manteniendo limpio el cuerpo mariposa, manteniendo limpio el tema de las bujías, los inyectores, haciéndole cada más o menos 60.000 kilómetros, hacerle una buena limpieza de inyectores, ayuda, y eso economiza mucho y ayuda mucho al consumo. En ruta, un consumo normal puede estar 9.5, 10 litros a no más de 120 kilómetros por hora. Así que es un autazo, para mí es un autazo. La verdad que si tuviera la posibilidad de conseguir un... A mí me gusta mucho el cabrio. Si puedo conseguir un cabrio, la verdad que me gustaría mucho. Y bueno... la verdad que Chrysler con este vehículo la pegó mucho. Así que para aquellos que son amantes de lo clásico, es un auto moderno con todas las ganas de un clásico. Bueno, Gaby, espero que sirva un poco estas reflexiones y bueno, por cualquier consulta saben cómo ubicarme, así que si te quieren consultar algo, brindales mi celu y contestaremos las consultas. Un gran abrazo, Gaby, y que siga bien el programa. Nos mantenemos en contacto. Bueno, ahí pasaba, escuchábamos la última parte del Tano, el Tano Ronconi. Ahí justamente le mandamos saludos, nos grabó, estuvo trabajando, así que nos mandó un par de audios a la noche mientras trabajaba. ¿Se acuerdan el primero que pasamos? Que se escuchaban las máquinas de fondo. Bueno, está llegó ahora la mañana, así que se está durmiendo todo. Le mandamos saludos, que está descansando. Y acá me dicen, buen día, los escuchamos desde Los Cardales, Buenos Aires. Tenemos un Pity Cruiser 2008. Saludos al Tano Ronconi, me dicen. Mi nombre es Susan. Saludos para mi querido Neuquén. Mirá, así que es alguien de acá. Está ahora en Buenos Aires. Viven en Los Cardales, Buenos Aires. Le mandamos saludos. estamos llegando al fin del programa, ¿eh? Ya vamos a ir con un tema que vamos a tener. No, ese no, cámbiamelo. ¿Qué tenemos por ahí? Dígame, a ver, modifíqueme ese. ¿Tenemos más Guns N' Roses? Bueno, sí, porque nos piden mucho. Vamos con Guns N' Roses. Y cuando volvamos vamos a hacer el sorteo, ¿eh? Así que estar atento. Ah, tenemos más mensajes. A ver qué tenemos acá. A ver, tenemos más mensajitos. Bueno, Sebastián, el nuevo oyente de Posada. Ah, mirá la cantidad de fotos que envío. Chevrolet 400 Restaurant Clásicos. Mirá esto, ¿eh? Sorprendente. Acá hay una moto, no logro ver qué es. Un CBR. Después tenemos una Chevy. ¿Esto qué es? Un Ford. Mirá la cantidad que tiene esta. ¿De qué año es? Hay una pickup. No logro saber de qué es esa. Mirá la cantidad de fotos que nos envía, ¿eh? Nos dedicamos a rescatar todos los clásicos, me dice. Desde Posada Misiones. Ya hablamos, nos fuimos al sur con el Chelo. Acá Gustavo. Mirá, ¿qué me mandaste acá, Gustavo? Me dice. Gracias por el tema, dice, alto tema. Me acuerdo cuando esperábamos el sábado a las 12. Mirá, nos pusimos retro acá, ¿eh? Sábado a las 12, Pepsi Music, dice, para ver los videoclips, a ver si pasaban los que nos gustaban. Claro, mirá. Esto que. Ah, una entrada. ¿De qué año es esto, Gustavo? Aerosmith, sábado 19 de noviembre, mirá. Fecha que voy a recordar siempre, ¿eh? Estadio Vélez Arfield, sábado 19 de noviembre, fecha que nació mi hija. 94, año 94, Martina no había nacido todavía. Año 94 es la entrada, ¿eh? Mirá vos, Aerosmith, el loguito siempre Coca-Cola, platea alta norte, ingreso Puerta 9, avenida Juan B. Justo. Mirá vos. ¿A quién tenemos? Nos vamos para Puerto Madryn, dice, presente, ¿eh? Buen día, Gaby, estoy escuchando muy interesante las Trap Drop, me dice. Abrazo y buen fin de, para subir la bici, ¿no, Romix? Para subir la bici y la dejás, vas y venís. Está muy bueno, ¿eh? Les va a gustar mucho eso, ¿eh? Después le vamos a pasar el contacto a esta gente. Soy Susan. La esposa del Tano, me dice, mirá vos, la esposa del Tano Ronconi. Así, gracias por leer el mensaje. Gracias, Susan, mandarle un saludo al Tano. Quizás, ya tenemos muchas pendientes con el Tano cuando pase todo esto, cuando pase todo esto de juntarnos. Vamos con Guns N' Roses, vamos que nos vamos a pasar. Estuvo la dirección de la radio, dijeron que termináramos en horario. Vamos con Guns N' Roses, por favor, otra vez me reclamaron, nos quedaron pendientes los nacionales. Vamos con Guns N' Roses, por favor, vamos. stone wall. Hey, hey, hey, hey, yeah. Knock, knock, knocking on heaven's door. Knock, knock, knocking on heaven's door. Knock, knock, knocking on heaven's door. Knock, knock, knocking on heaven's door. Knock, knock, knocking on heaven's door. Radio City. Soy yo. Sos vos. ¿Cómo sonaba, eh? ¿Cómo sonaba, eh? Muy contentos algunos. Con Guns N' Roses. Hoy lo repetimos. Pedimos dos veces, Momento del sorteo, ya están, no entran más, los últimos algunos que entraron por la ventana, pero bueno, momento del sorteo, Vamos a ir con los 20 kilos de leña de Leñiver y Leña, donde estés. Recuerden, si el ganador tiene que pasar por Miguel Acamino 802 y el que no gana ni necesita, pasa igualmente, le dice a Nicolás. Yo soy oyente del programa, le hace un descuento adicional, Es un ganador, Eugenio, con el 135. Eugenio, te ganaste la leña, a comunicarse, Vamos con el kit de belleza automotor de Impulso 2M. Vamos. Alberto con el 254 es el otro ganador. El kit de belleza automotor. El ganador de la alineación y balanceo, sí, porque es un varón, es Javier con el 503, la alineación y balanceo que nos da Álvarez Neumáticos, Y por último, el cuarto premio, el que entró a último momento, la gorra de Fletterman, sí, la gorrita de Fletterman. Vamos a ver quién es. Otro ganador, Juani, con el 256, se gana la gorra de Fletterman, ¿sí? Así que a comunicarse cada uno de ahí, ¿sí? Me confirma la gente de Leñiver y listo, anotado el ganador, Eugenio 135, falta que se comunique el ganador, Así que repetimos, Eugenio 135, ganador de la leña, el kit de belleza, Alberto 254, Javier con el 503, la alineación y balanceo, y la gorra de Fletterman la tenemos a Juani con el 256. Y vamos a ver con cómo va a estar el tiempo, ¿sí? Porque me dijeron cómo va a estar. Bueno, hoy vamos a tener una máxima de 18, ahora estamos teniendo 12 grados. Va a seguir nublado, mañana se va a despejar un poco, hay muy poca probabilidad de lluvia. Después lo que es el... Miren, lunes. Hoy máxima 18, mañana, lunes, martes, miércoles... Tenemos todos los días la misma máxima, 18 grados acá en Neuquén Capital. Para mañana domingo 4 de mínima, lunes mínima 5, martes 7 y miércoles 7 grados. Lo que es el jueves y viernes calcado. Va a haber probabilidad de lluvias para el jueves. bastante, así que a tenerlo en cuenta. Máxima de 16, tanto jueves como viernes, y mínima de 3 grados. Vamos con un temita, vamos con Stephen Paul. Y ya venimos para cerrar, le damos tiempo para que se comuniquen los ganadores, por favor, y a saludar, a despedirse a quienes quieran. Así que vamos, por favor, ya no queda nada, ya no queda nada. And whatever comes our way, yeah, darling, go make it happen. Take the world in a loving embrace. Fire all of your guns at once and explode into space. I like smoke and lightning, heavy metal thunder, racing with the wind. We can climb so high, I never wanna die. Born to be wild. Born to be and whatever comes our way, yeah, darling, go make it happen. Take the world in a loving grace. Fire all of your guns at once and explode into space. Like a true nature's child, we were born, born to be wild. We can climb so high, I never wanna die. Radio City 104.1. Estás escuchando Music Cars, música y autos, por la 104.1 Radio City Neuquén. Momento del cierre este sábado 15 de mayo. Se fueron comunicando los ganadores, se fue comunicando Javier con el 503, muchas gracias. Alberto también, el kit de belleza. Eugenio, ¿y quién nos falta? Alberto, Eugenio y Juani 256 nos falta. Juani, te ganaste la gorra, comunicarse. Mándele un mensajito, mándele un mensajito. Gente, espero que les haya gustado el programa. A cada uno que presta su oído cada sábado. Recuerden, sábado que viene a las 10 de la mañana vamos a volver a estar acá. ¿De qué se ríe? Ah, la previa, me dice. La previa, sí. Vamos, previa al cumpleaños. Vamos, el 23 es mi cumpleaños. Está acá, se ríe. Bueno, gente, muchas gracias a cada uno que nos está escuchando. Sábado, sábado, pasamos por Misiones, pasamos por Entre Ríos, pasamos por Santa Fe, Buenos Aires, Madrid, la gente de Tierra del Fuego. A todos, muchos amigos desde Buenos Aires, zona sur específicamente, desde Boedo, a Leandro también que nos escucha, a cada uno que nos escucha sábado a sábado y que se va sumando a esta familia de Radio City, a Music Cars. Recuerden que los programas los pueden escuchar grabados en Spotify, en iVoox, los pueden escuchar. Después vamos a estar subiendo para toda la gente también de Chrysler, de Petty Cruiser. Ya estamos, ya tenemos con qué vamos a cerrar. Bueno, muy bien. Gente, muchas, muchas gracias. Que tengan un muy buen fin de semana. Lo que resta, a cuidarse, a cuidarse, que nos falta para rato todavía. Gracias, gracias a todos. Eso es todo por hoy. Nos encontramos el sábado que viene a las 10 de la mañana en esto que es Music Cars. Chau, chau.